Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice: la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión y esta vez vamos a tratar de nuevo un asunto de extrema actualidad, la actual reforma de Bolonia, la actual reforma que a nivel europeo quiere realizarse en la universidad. Como ya sabéis, estuvimos hace tiempo en la Universidad de Burgos, en la Facultad de Humanidades y Educación, grabando un programa con los compañeros del colectivo ACME, que actualmente, en este mes de marzo que ya se acaba, están realizando un encierro indefinido para protestar contra este plan Bolonia, contra esta reforma impuesta por lo que ellos afirman las empresas y el mundo que pretende poco a poco privatizar la universidad. Tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de ACME que desde la Facultad de Humanidades pues nos va a poner al día de cómo se ha ido desarrollando este encierro, de cómo han ido poco a poco desarrollando esta serie de movilizaciones. Muy buenas, compañero. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cansado? Pues, bueno, ya no. Ya nos estamos recuperando ya de todo, no te preocupes. Ya de salud bien. Bueno, oye, pues me alegro un montón. Simplemente ya para ir entrando al trapo, para no perder tiempo, porque por desgracia y por cuestiones técnicas tenemos el tiempo limitado, preguntarte, Luis, ¿qué tal, cómo valoráis el encierro? ¿Ha sido una experiencia positiva? ¿Creéis que se han cumplido los objetivos que os marcasteis en su momento? Pues mira, por lo menos nosotros, los que aguantamos todavía aquí, pues estamos pensando que sí, que el encierro tiene totalmente vigencia porque estamos haciendo actividades, estamos llegando a la gente, estamos llevando unas acciones concretas que si no estuviésemos aquí no podríamos llevarlas, y por lo menos pues la gente que, pues, hoy concretamente además se nos va a unir más gente, o sea que quieras que no, creo que las cosas las estamos haciendo bien, o sea que las que no, en eso estamos contentos. Y hombre, que hay cosas que también tiene negativas el encierro, pues desde luego, porque que te acabas quemando, hay cosas que no puedes hacer pues de tu vida diaria, digamos, pero bueno, aquí estamos en ello, y hasta que podamos, hasta que el cuerpo aguante, que se suele decir, hasta que el cuerpo aguante, eso es. Yo por mi parte decir que cualquier experiencia de protesta, cualquier experiencia colectiva de autoorganización como la que estáis haciendo es en sí positiva, y bueno, es difícil, las cosas no son fáciles, las gentes tienen pues su vida y tienen que hacer más cosas, pero yo creo desde la distancia que valoro que la iniciativa que estáis haciendo, que hacía muchos años que no se veía en la Universidad de Burgos, es francamente positiva. Pues te lo agradezco, porque además que venga de tu parte con la experiencia que tienes al respecto es todavía mucho más valioso, si cabe. Bueno, tampoco es para tanto. Ya para continuar nuestra entrevista y no perdernos en halagos, vale. Me gustaría preguntarte, ¿cómo valoras los hechos que se observaron en Barcelona el 18 de marzo? En Barcelona, este 18 de marzo. Sí, pues sinceramente ha sido una barbarie prácticamente, ¿no? O sea, que haya compañeros y compañeras que hayan salido, que estén haciendo la misma actuación que nosotros, que al fin y al cabo es un encierro, que les echen de mala manera, por la sencilla razón de que a lo mejor podía pasar algo, ¿sabes? O sea, eso está muy bien, porque prevenir las cosas sin que pasen, para eso es una cosa que gusta mucho, y eso, que estén ahí, o sea, vamos, pacíficamente, porque es que al fin y al cabo no habían montado ningún pollo ni nada por el estilo, y que se monte la que se montó, pues sinceramente creo que no lo único que podemos hacer es expresar nuestra más sincera solidaridad y desear que no vuelva a pasar una cosa así nunca, vamos, porque pero ni a los compañeros que están encerrados ni a ningún otro colectivo que luche de esta manera. De acuerdo, porque nosotros hemos podido ver cómo a través de diferentes medios de comunicación aquellas cargas policiales, aquellos porrazos contra los estudiantes, aquella violencia indiscriminada que claro, que nos pone los pelos de punta y que de alguna manera nos demuestra o nos lleva a aquel viejo dicho de que la letra con sangre entra. Yo no sé si en el caso de Bolonia es algo parecido. Pues Bolonia, bueno, ya te comentamos en su momento que era una reforma que no tenía ningún sentido ni tal como la querían hacer, y lo que dices tú, la letra con sangre entra, que se ha demostrado cuando se ve que la gente protesta, cuando la gente alza la voz, ya sabes que a la gente, pues a los que están arriba les molesta porque les llega el sonido y no les deja vivir tranquilos. Entonces el problema es ese, que cuando ven que no tienen ninguna opción de respuesta, y encima tampoco les dan motivos para atacar, se montan su propia historia y fuera, ¿sabes? Eso la verdad es que es un precedente que para nada pensábamos que iba a suceder, y que desde luego lo único que consigue es que la gente encima se sulfure, ¿sabes? Yo creo que es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, que ya te digo, desde aquí la más sincera repulsa a los actos que acontecieron aquel día en Barcelona, sinceramente. O sea, que es así. Pues, y a todos los que han acontecido anteriormente, claro, y los que espero que no acontezcan, sinceramente te lo digo. Muy bien, compañero. Bueno, Luis, pues no sé si estás allí en la Universidad de Burgos, en la Facultad de Humanidades, con más compañeros que puedan darnos su opinión en la radio. Pues muchas gracias, Luis. Vale. Muchas gracias, y como siempre eres un veterano en esto de los medios y se demuestra día. Muchas gracias a vosotros. Ahora te paso aquí con un compañero, con Víctor. Vale, estupendo. Hola, buenas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Bien, aquí andamos ordenando un poco las cosas del encierro. Muy bien. Pues mira, aprovecho para preguntarte, por supuesto sabes que ahí en la Facultad de Humanidades se organizó el encuentro a nivel estatal de las diferentes asambleas que actualmente se están oponiendo al Plan Bolonia. Me gustaría preguntarte como participante, ¿cómo valoras ese encuentro? ¿Fue algo positivo? ¿Sacasteis en claro una serie de objetivos para seguir desarrollando? Cuéntanos un poco. Pues bueno, el encierro acudió mucha más gente de la esperada, entonces pues se nos desbordó un poco el tema de organización y esas cosas. Bueno, teníamos una aula pequeña y bueno, luego en el ámbito organizativo para ver las vías por donde iba a continuar la lucha, pues bueno, costó un poco ponerse de acuerdo porque fue una asamblea que empezó a las 9 de la mañana del sábado y acabó a las 9 de la mañana del día siguiente, con los descansos para comer y nada más. Ajá. Y bueno, en esas horas, pues al aglutinar diferentes tendencias políticas, pues hubo momentos de tensión, hubo momentos diferentes, pero bueno, sí que se llegó a unos consensos mínimos para continuar avanzando y hacer acciones concretas en común. De hecho, bueno, lo de la semana pasada, de que se ocuparon varios rectorados, las asambleas que más fuerza tenían el martes pasado y el miércoles, lo que hicimos nosotros de ir al rectorado a exigir la condena de los actos violentos de Barcelona, se unía a una estrategia que había salido del encuentro estatal, en la que se decidió que 3 miércoles sucesivos iba a salir a las calles a protestar, o dependiendo de la fuerza de cada asamblea, pues iba a hacer algún acto para protestar por lo ocurrido en Barcelona. De acuerdo, de acuerdo. Al hilo de lo que comentas, hemos visto como en los medios de comunicación locales, en algún medio escrito, recientemente han publicado una serie de artículos sobre el actual Plan Bolonia, y de alguna manera llama a las personas que se están oponiendo al plan intoxicadores antisistema. Yo no sé si tú te consideras un intoxicador. Pues, a ver, yo de intoxicador no tengo nada. A ver, lo que sí que está claro es que, a ver, detrás de todo este movimiento, la prensa y el gobierno están en contra, y está claro que ellos tienen el poder y es muy importante para ellos jugar con llamarnos antisistema, tacharnos de euroescépticos y esas cosas, pero claro, estamos hablando de que sí, puede que haya gente antisistema, pero hay gente que no lo es. Entonces, esto es un movimiento que busca aglutinar a todo el tipo de... Es un movimiento apartidista que busca aglutinar a todo el conjunto de la comunidad universitaria, incluidos profesores, PDI, PAS, es decir, todo el mundo. Y bueno, en este caso, pues, por ejemplo, hombre, sí hay gente antisistema, pero claro, si el sistema va como el culo, ¿qué vamos a hacer? Si el sistema va como el culo, ser antisistema entonces no será tan malo. Efectivamente, efectivamente. No, lo digo porque es uno de los tópicos que se suelen esgrimir y se suelen arrojar contra las personas que se movilizan contra lo impuesto, pero yo personalmente no tengo ningún digamos vergüenza en admitir que, por lo menos desde esta radio, realizamos una actividad antisistema, porque lo que has dicho tú, el sistema o va como el culo o no, o hay cosas que no funcionan y hay que criticarlas, hay que denunciarlas e incluso tratar de trabajar para cambiarlas, como estáis haciendo allí con el encierro. ¿Me equivoco? Sí, sí, está claro, está clarísimo que si hay cosas que van mal, pues hay que protestar y hay que cambiarlas. Y esto es así, que hay que ponerse las pilas y luchar por lo que creemos que es justo y necesario. Y ya para ir terminando, Víctor, comentarte, ¿crees que con las actuales movilizaciones podemos frenar Bolonia? ¿Es algo irreversible? ¿Podemos parar por lo menos lo más negativo? Yo no sé qué opinas tú. Pues hombre, yo en mi opinión creo que sí, porque si no, no estaría aquí dejándome la espalda en el suelo 28 días que llevamos aquí encerrados. Pero bueno, la organización a nivel estatal no está mal, pero hay que empezar a dar mucha más caña, hay que empezar a gastar cartuchos, porque esto es así, o sea, Bolonia va mucho más allá, porque si este año consigue implantarse, pues llegará el próximo año y llegará el siguiente, y seguiremos luchando por ello, porque ahora mismo sabemos que va a haber un gobierno que no va a meter mucha caña, pero ¿quién nos puede asegurar que esto no pase cuando llegue el gobierno conservador? Porque está claro que habrá un cambio, porque en Francia Bolonia lleva implantada muchos años y las protestas más duras están siendo ahora, cuando ha llegado un gobierno conservador y ha dado una vuelta de tuerca a toda la privatización y ha cambiado todo esto. Entonces, la cuestión es así. De acuerdo, compañero. Pues nos vamos a ir ya despidiendo, nuevamente agradecerte a ti y al resto de compañeros que siempre estáis dispuestos a echarnos una mano con esto de la radio, agradeceros y daros ánimos para seguir adelante con las protestas, con la movilización, muchas gracias. Bien, bien, de nada, gracias a ti, encima de que nos has accedido a entrevistarnos y nada. Bueno, pues un saludo. A ver si hacemos otro programa aquí en la facultad. A ver, yo ahora mismo me encuentro exiliado, así que tendrá que ser un poco más adelante. Pero cojo vuestra propuesta. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego, salud. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Constituido, organizado.